Bueno, antes de comenzar la charla que organiza Biogénesis Vago, vamos a dialogar con Edilson Moura, médico veterinario, como su apellido lo indica, brasileño. Perfecto. No, ¿brasileño o brasilero? Para nosotros, brasileiro. Brasileiro. Y para ustedes, brasileño. Brasileño. Bueno, un gusto, Edilson. Cuénteme de qué se va a tratar la charla suya. Yo voy a hablar por final y voy a hablar de un tema no de veterinario. A pesar de ser un veterinario, alrededor de 28 años de carrera, soy más hoy un veterinario de gente do que de bichos. Entonces mi charla hoy es hablar sobre cambio de actitud. Estoy muy orgulloso de participar de esta iniciativa de Biogénesis en Argentina, porque propone no hablar de producto, de concentración, de milagros, pero propone fronteras, ultrapasar las fronteras por el tema de cambiar la actitud del ganadero argentino, del técnico, de toda la gente que trabaja en la cadena. De eso hablábamos con Rodolfo. Sí, también, entonces, ¿no? Mi tema al final, el cambio de actitud. El ganadero, tener la humildad de admitir que necesita cambiar algo. Y no es cambiar las cosas buenas de sus padres y abuelos, sus valores, su honestidad, su capacidad de trabajo. Es percibir que el tiempo es cambiado. Y no se puede hacer ganadería como mi padre hacía a 30 años. No es contra mi padre, es a favor, es un honor ser productivo. Entonces, si nosotros analizamos los resultados de la ganadería argentina, por ejemplo, vamos a hablar de destete. A cada 100 vacas logramos destetar 61 terneros. Entonces me parece que no puede ser más. Y además del problema del gobierno, de todas las cosas de política que tenemos que discutir, pero que primero, antes de discutir las cosas externas, cambiemos nosotros. Y cambiemos nosotros en construir una relación mejor con la clase veterinaria, con los peones, con los encargados, con los mayordomos, con los proveedores, con todos, porque no estamos más acá para sacar plata uno del otro, sino para trabajar en equipo y construir un argentino y una ganadería de Argentina mucho más productiva. Entonces, países como mío, Brasil y Argentina, que Dios nos dio un potencial natural enorme, incomparable a nosotros, no es que sea una cuestión de opción, estamos condenados a crecer. A crecer y a producir alimentos. Y cuanto más rápido nos concientizamos y nos unimos y seamos más humildes, porque para cambiar las cosas, la primera cosa es admitir que no somos tan buenos y que tenemos que trabajar, no trabajar más, trabajar más con la estrategia, con el plan, con la cabeza y unidos. Y la primera cosa para cambiar es oír los otros. No se puede un ganadero pensar hoy que ganadería se hace con comida, alimentación, manejo, salud y genética. No se puede el hombre pensar que soy un superhombre, un superman, y que tengo la obligación de entender de todo. Las herramientas están. Y hay gente buena. Hay gente, sí. Entonces es una cuestión, y yo voy a tratar de eso en mi charla, de comunicación, de aceptar el otro, de oír el otro y de utilizarse de la... Porque dos cabezas piensan mejor que una. Sí, sí, sí. Entonces, si sigo aislado, si sigo individual, yo voy a seguir con los mismos resultados que tenemos hoy. Y es una boludez. ¿Por qué? Porque tenemos todo. Dios ha dado a Argentina tierra, lluvia, ganado, todos ustedes un tienen. Un clima espectacular. Perfecto. Estamos en una región espectacular. No hay que cambiar nada. Lo que tiene que cambiar es la gente. El primer punto es admitir. ¿Y qué difícil es para cambiar no es el fácil. Ganadero? No es fácil. El ganadero, porque cereales, la metal mecánica ha cambiado muchísimo en poco tiempo. Toda la tecnología que vemos es espectacular. Pero el ganadero es más difícil. ¿Por qué? Porque el ganadero, el tema del se compara con los productores de grano. Hay un folclore, pero muchas veces el productor de grano no es, es casi la misma cosa, pero el negocio de producción de grano lo obliga a poner tecnología y agregarse con otros, porque si no se queda quiebra, si no se va. En la ganadería la sangría es lenta, entonces el hombre va muriendo al despacito, pero ¿qué quiere Biogenes? Que todo crezca, que todos aprovechen la oportunidad lo más rápido posible, que está pasando al frente de Argentina. Entonces, bueno, vamos a discutir gobierno, Kirchner, la política, todo, pero antes de discutir el externo, mira adentro del portón y trata de hacer tus cosas muy bien. Es esto mi recado, de una manera muy sutil, muy educada, pero tratar de sacar el cuchillo, bueno, vamos y vamos. ¿Es sí o sí? Edison, ¿de qué parte de Brasil? Soy del sur, vivo en San Pablo por fuerza del trabajo. Calculaba que era del sur, la parte más productiva, ¿no? Sí, es muy parecido con Argentina y Uruguay. Sí. Entonces vivo con mi familia en San Pablo por fuerza del trabajo, porque el centro del país, y hago trabajo en México, Colombia, Paraguay, Argentina y Bolivia. Entonces ando mucho y conozco sobre el mismo tema. No, muchos temas técnicos también, pero me orgulla mucho que Biogenes tenga invitado a mí para venir a hablar sobre este tema, porque es tema de mi familia, de mi padre. Yo soy ganadero, mi padre también, mi abuelo. Entonces yo conozco y hablo muy bien de eso, porque es el típico de mi familia. No estoy hablando de algo que no conozco. Correcto. Edison, un gusto grande haber charlado con usted. Le deseo suerte aquí en la estadía en Olavarría. Okay. Y bueno, que tenga suerte con la comunicación, que eso es lo que yo espero. Sí, yo voy a intentar con mi portuñol. Mi español puede fallar, pero mi espíritu y mi corazón, mi espíritu y mi corazón quiere transmitir eso para bien de la ganadería argentina. Esa es mi tarea. Gracias, Edison. Gracias. Muy amable. Hablamos.